Hermano, estaba por esta mañana haciendo la oración del agua para poner en manos de Dios todas nuestras labores, actividades, quehaceres, planes, proyectos. Hoy el Evangelio nos dice, pues acá, del Evangelio de Lucas, que el Señor les insistía mucho en lo que iba a suceder con él, por eso dice, preste mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían, no comprendían, no creían posible que Jesucristo fuera arrestado. En estos días, pues, el mismo Evangelio nos dice que varias veces les dijo el Señor a los apóstoles y a los discípulos, pues, que le iban a apresar, que le iban a agarrar y que iba a pasar algo, pues, fuerte, delicado, triste, pero dice la misma palabra, dice que ellos no entendieron esas palabras, pues un velo, dice, ocultaba su sentido y se les volvía incomprensible. ¿Cómo no llegaron a entender, a comprender si Jesús ya lo estaba persiguiendo ya muchas ocasiones, muchas veces? ¿Qué podemos esperar entonces que suceda la próxima ocasión? Pero bueno, tal vez Dios permitió que ese velo cubriera su mente, su conciencia, para que no lo comprendieran bien y no creyeran que podría suceder. Sin embargo, sucedió. Y ven cómo Dios después, yo creo, les hizo ver que realmente sí Jesús iba a padecer y cómo después de que subieron con él, nadie lo siguió, nadie lo defendió, nadie se puso entre Jesús y las autoridades, tanto los sacerdotes y los políticos. El único que lo acompañó fue San Juan. Y ese fue porque acompañó a la Virgen María hasta la cruz. Y como tanto que seguían a Jesús, no comprendieron todo eso que podía suceder. Bueno, pues ahí está el misterio que muchas veces no llegamos a entender. A veces también nos pasamos tiempo en muchas cosas y no las comprendemos, no las entendemos hasta después de un tiempo. Pero bueno, pues el Señor Dios permite incluso quedar así como velados, cegados de las cosas, porque Dios lo permite para algo. Y por eso los apóstoles, pues después reconocieron que era necesario que Jesús padeciera. Hasta después comprendieron y entendieron, y entonces ya, pues vivieron más unidos y fortalecieron su fe después de que le pasó todo eso a Jesús. Por eso hay que agradecer. Las cosas turbulentas en la vida ayudan a que esté uno más unido, ayudan a que uno tenga mayor firmeza en la fe en Dios o que pueda uno estar más comunicado con la familia. Por eso pasan cosas a veces en la familia. Dios permite alguna cosa para que la familia se una, para que la familia se comunique, dialogue y vuelva otra vez a caminar unidos. Y eso les pasó a los apóstoles, caminaron unidos por la causa de Cristo, pero sí tenían ese miedo de enfrentarse a las autoridades. Solamente Juan fue el que ayudó, pues él no se metió en nada, sencillamente acompañó a Jesús y a la Virgen María hasta la cruz. Bueno, pues eso nos queda reflexionar a nosotros en qué papel estamos, en aquellos seguidores de Cristo, los apóstoles que por no abrir los ojos no defendieron a Cristo y en vez de defenderlo salieron huyendo por miedo y dejaron a Cristo solo. O somos el apóstol San Juan que a pesar de las dificultades tal vez no nos metemos tanto en el asunto, pero vamos acompañando en silencio hasta el último momento a Cristo. Pues este es el mensaje que nos da el Señor hoy para meditar, para reflexionar, que podamos ser de aquellos que, pues igual, dar la vida por Cristo, denunciar la injusticia, denunciar el pecado, estar a favor de Él y acompañarlo hasta el final. ¿Sí? Porque lo más correcto era Él. Pero bueno, Dios permite todo por algo. Pidamos al Señor que nosotros, nuestra fe siempre sea robustecida por la oración, porque el día que le demos la oración contigo, nos vamos a separar de Dios o de Cristo, de la iglesia, y vamos a ser babosada y medio, perdón de la palabra, porque así es el mundo, actúa para bien de Él y no para Cristo. Por eso siempre, por mínimo que hagamos oración, hay que considerar para el Señor, ayuda, bendice, cuida, protege, ilumíname, lo que sea necesario. Seguimos nuestra oración.